Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio 528, hz.com. Bienvenidos a este martes, día de mercadillo, como dicen o decían los antiguos. Bienvenidos a este 28 de abril. El mes está que se termina, 30 días trae noviembre, con abril, junio y septiembre. Es la festividad de los santos Prudencio. Ya sabéis aquella canción que decía: se casó don Prudenciano con doña Presentación. Al novio le falta un ojo. Ay, Dios mío, qué infortunio. La novia tiene en la cara dos verrugas como un puño. Pondremos esa canción. Es la festividad de los santos Prudenciano, Patricio, Afrodisio, San Pedro, Chanetti y San Pánfilo. Que eres un pan. ¡Qué maravilla! Es un buen día, nos queda, es el centésimo décimo octavo día del año, nos quedan 247 para que termine el año, tomemos una copita de sidra, el gaitero, nos quedan tantas cosas con las que sonreír. Saludar a María Ángeles en Murcia, Aida en Marbella, José Miguel en Madrid, a la gente como José, que me tiene que decir cómo está su padre. Sé que estaba un poco pachucho. Y el padre de Jacobo también. Un abrazo y recuperación para los dos. María Ángeles en Sevilla. Maluz también. Bollo en Sevilla. Joaquín Sáenz, el guitarra de Heredia. Así que precisamente hoy he recibido el último trabajo de ellos. Silvia en Madrid. ¿A quién más tengo que felicitar? Saludar a Adriana en México, a Nelson en Ecuador, Ana. ¿Ana dónde? Ana en Quevedo. Aida Lorente me pide disculpas porque tiene una visita. A las 5 de la tarde, Aida, no son horas de visitas, ya lo sabes, son horas de escuchar grande entre los grandes. Qué bueno, se acaba la sintonía, estamos por aquí todos preparados para que, entre otras cosas, podamos poner el tema con el que vamos a abrir el programa. Este programa lo vamos a abrir con un tipo llamado Arthur Conley, que se nos iba en el 2003, nacido en Georgia y perteneciente a ese club tan selecto de la gente llamada Gente Soul de los 60. En los 60 precisamente fue cuando hizo una de las canciones que precisamente, no apague usted porque es que si no, no veo. Una de las canciones que el propio Wolfman Jack, que hace la presentación aquí en segundo término, la calificaba como un bombazo. Estoy hablando del gran Arthur Conley. El tema con el que abro hoy, porque esto es de 1967, pues fijaros, 48 años tiene el tema que suena, yo creo que está vigente. The Emperor Roscoe wishing good cheer and much more than good stuff to the children of the world. All right, baby, stand by for my favorite sound coming your way from Arthur Conley, the big AC. From 1967, it went something like this. Do you remember? Do you like good music? We'll be right back. on James Brown, y'all. He's the king of them all, y'all. He's the king of them all, y'all. Oh, yeah. Oh, yeah. Do you like good music? That sweet soul music. Just call me the swing it. Oh, yeah. Oh, yeah. Get it on. Qué maravilla, concretamente la presentación, Wolfman Jack, para los que no conozcan, Wolfman Jack era un conocido, y es un conocido DJ en las noches americanas, un chaval de color, tío de color que presentaba toda esa música de los 60. Estoy hablando de Arthur Conley, de la gran y genialidad de Arthur Conley, de San Andy, de Percy Sledge y de tantos y de tal, los GPs. James Brown también en los 60, allí a finales de los 60. Qué bueno la música. Funky, soul. La música que escuchábamos cuando éramos pequeñitos y nos dejaban entrar o nos colábamos en discotecas de Madrid, tales discotecas como Imperator, como Paraninfo, por Fernández de los Ríos, y luego hemos vuelto allí con los años. ¡Qué bien! Dios mío, del amor hermoso. Aquí tengo a gente, aquí también Pilar. A Pilar la mando un beso fuerte. La gente con la que estuve hablando ayer, y hablamos de los bravos que se ponen en ruta. Ya he recibido, Pilar, dos temas nuevos. En definitiva, tengo tres de los bravos. En Madrid será la presentación muy prontito, de Miguel y de Mike Kennedy, sí, señor. En fin, cosas de la vida. ¿Quién tengo por aquí? A Chiqui Bravo, que está por ahí. Un abrazo para ti, Chiqui. Para todos va un disco y para mi amiga... Para mi amiga Silvia, le encanta esta canción. Yo dije una vez que parecía que esta canción estaba hecha para ella. Se llama Buica. Buica es una cantante española que vive en Estados Unidos y en el 2008 era capaz de cantar, de hacer una versión del clásico de Manolo Caracol, La Niña de Fuego. Ojos negros, hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Fuego, ay niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay niña de fuego, ay niña. Thank you. sonrisa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña. Ahí está la manera de cantar de Buicas, que a todos nos extrañó cuando la veíamos por primera vez, una chica de color haciendo, bueno, algunos toques de flamenco y sin importarle, sin ningún tipo de problemas. Un beso para Bob y yo en Estados Unidos, en Huerton. Tiene a toda la familia, bueno, tiene a muchas partes de su familia un poco enfermilla y la mujer está de hospitales, ya sabéis que ahora mismo son las 11:10 en Pensilvania, en Estados Unidos. Bueno, según en qué parte de Estados Unidos, pero en Pensilvania son las 11:10. Claro que sí, en West Virginia también. Son estados colindantes. Tal día como hoy, el 28 de abril de 1978, se estrenaba en Nueva York y en Los Ángeles con críticas desfavorables FM. Dios mío, no había leído esta noticia en el 78. Una película en la que narraban los comienzos de las FMs. Bueno, FM es una película que narraba los comienzos de la FM en Estados Unidos años antes, porque aquí ya habían comenzado ya la FM muchos años también antes. Y lanzaron un disco doble y fue con el disco que yo presenté, que, bueno, pedían la presentación de un concurso nacional de DJs para la cadena SER, que gané en Madrid, quedé el tercero en España, tras el de Bilbao, Fermín Rotaeche, que no se me olvidará, además es amigo mío por Facebook, y Paco, que era, creo que era Paco, de Córdoba. Lo vi una vez nada más. Y no lo he vuelto a ver. Yo sé que estaba por Sevilla. Bueno, le he dicho a mi amigo de flota, mi amigo Cristóbal Cintas dice que se va a tomar unos días de asueto. Noticias que van y que vienen, música que tenemos aquí, como la de los Pechuguitas. De aquí de Sevilla, José Astaride, sí señor, el Pechuguita, que ya tiene a su hijo mayorcito, el Pechuga. Pechuguita tenía aquella banda, Pechuguita Blues Bullets Band, qué bueno. Entre ellos, cosas como estas eran normales, vamos. Te quiero. Escribirlo en el cielo, te quiero. y agua para mi sed, letra para mi canto y estrella para mi cielo y hombro para mi llanto. Te voy a suplicar y una oportunidad, te voy a suplicar. My obsession. Eres canción. Eres tú mi adicción, eres tú mi sol. No lo puedo negar. Esta canción de Maná, lo nuevo de Maná, con una dedicación perfecta y entera para mi amiga Adriana en Cuernavaca, en México. Un beso para ti, le encanta. A mí no me gusta mucho Maná, pero bueno, entiendo que contra gustos no hay nada escrito, que tienen nuevo álbum con 10 temas y que el álbum ya sabéis que se llama Cama Incendiada. Tenía que ir en esa historia, concretamente el título del álbum. Hoy es 28 de abril de 2015, es martes, famoso día por aquello de que ni te cases ni te embarques, ya lo había dicho. Y en el siguiente tema he anunciado que vendría Roger Ridley, concretamente, que llegaría también Grandpa, para ser más exacto, Elliot, Clarence Baker, y que hacían, ¿sabéis esos artistas callejeros que grabaron el clásico de B.E. King en la calle y luego alguien los mezcló los coros de gente de todos estos artistas en la calle que hicieron bueno el tema de Stand By Me, Cuenta Conmigo, ¿no? Es la traducción, vamos. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. Oh, Bueno, pues ahí estaba la versión del Stand By Me, larga, larga, larga, sí señor, pero buena, buena, buena. Tenía que poner yo algo, tengo un track por aquí de los que me hizo mi amigo Jacobo y lo tengo que poner. Grande entre los grandes, Toño Martín. Ahí estaba el tema que me había arreglado mi amigo Jacobo. Un abrazo para él también y para su papá, que están ahí luchándolo y lo van a luchar y van a salir todo muy bien. Es que me están dando noticias por todas las partes que la verdad es que me tienen un poco preocupado. En fin, vamos a seguir con un poco de música, más de música. Y anunciaba por aquí que luego había un dueto en que iban a venir Iron Maiden y iba a venir también Ozzy Osbourne. Pues sí, vienen los dos, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, viene también para hacer un dueto en un cover de Queen llamado Bohemian Rhapsody. ¿Os acordáis? Yo no sé si lo he puesto alguna vez, pero me encanta la versión. Espero que lo disfrutéis aquí en Radio 528hz.com. Let you go. Bismillah. We will not let you go. Let go. Bismillah. Bueno, pues una versión larga de ese clásico, de ese cover, Bohemian Rhapsody. Hoy es 28 de abril, es que estoy riéndome con una foto que me acaban de mandar. Tal día como hoy, en 1980, moría Tucker Caldwell, que era el bajista de la Marshall Tucker Band, concretamente en un accidente de tráfico en Carolina del Sur. Cosas que van ocurriendo. Es para mí un placer presentaros a una banda que hacen rock, indie rock, que son de Los Ángeles. El tema que voy a poner ahora es de su último álbum, California Nights, de este 2015 precisamente, que es cuando me lo trajeron hace un mes o mes y medio aproximadamente. No suena mal, vamos a escucharlo con tranquilidad. Se llaman Best Coas, la mejor costa, y esto es California Nights, las noches de California. Yeah. Bueno, pues he de decir que me gusta esta gente, Vesco, me gusta este tema de las noches de California, California Nights, y os he de recordar que es un álbum de este 2015. Le echaremos, como dicen aquí en Sevilla, le echaremos más cuentas, claro que sí. Igual como la que acaban de anunciar, un curso de MX impartido por Antonio Villegas en el circuito MX que está entre Alcalá y Dos Hermanas. Sí, señor, con charlas MX para los hierros en Sevilla, así se llama, y que será este sábado, sí, sábado 2 de mayo. Un abrazo para todos los que están ahí, mi amigo Andrés y todos los que están. Claro que sí. Tengo un cumpleaños, tal día como hoy, en 1953, nacía King Gordon, el cantante de Sonic Youth. ¿Os acordáis de Sonic Youth? Hace mucho que no sabemos de ellos. La Selva Sur es una banda de aquí de Sevilla, con el Chusta, con el Chacho, con el Moy, con Fernando y con mucha gente, que ya se me va de la cabeza. Han hecho una versión y llamaron a Andreas Luz de Ofunquillo, a quien... La señorita, señora Molina, señorita Molina, que llama, a Juanito Macandé, salió esto de Vulcán Cumbia Hell, sí señor. Señorita Molina, me refería a Alba, claro, a Alba Molina. Está también Junior, por cierto, vamos. Redder, Miguel monta cuatro monas con las tetas, cordones, la cerva llena, topelo, papelón de boquerón y la lengua como filete de merva. Oye, drunk, bitch, checking de chacho, el chimomo y el chute en la Madrid que es la más puta, del canto del gallo al canto del grillo, van en caravana, van cantando everybody. La fiesta, que en esta selva nadie se acuesta. Échale la leña, métele candela, vete pa'l infierno que aquí tenemos crema. Movida siniestra, vete pa' mi casa y suéltate los pelos. Palabrita rara, cartera con agujeros. Vuel con tu Sevilla, en agosto infierno, 37 grados y carita de bienvenido al infierno. Selva, bienvenido a la fiesta. Ahí estaba la música con La Selva Sur, uno de los temas que forman parte de su último trabajo, Vacaciones en el Infierno, así se llaman. Más invitados, antes la última nota que tengo por aquí, tal día como hoy, en 1979, Van Halen lanzaba, en el 79, la de años, lanzaba Dance the Night Away, así se llamaba el tema, 28 de abril. Mañana será otro día, pasamos hoja, pasamos efemérides, mañana será miércoles y será festividad de San Roberto y de la Divina Pastora. Porque hoy a quien tenemos aquí ahora son a The Presidents of the United States of America. Esta es una banda, ¿cómo os diría? De rock alternativo. Llevan en esto bastante tiempo. Y el último trabajo que han hecho es el que tengo yo de... el último trabajo que han hecho no es que lo tenga yo. Bueno, se llama Cues to You. Es del 2014. El tema es Slow, Slow Fly. Y ellos son The Presidents of the United States of America. Así suenan. No está Obama, ¿eh? Qué gilipollez acabo de decir. Bueno, pues sí, señor, ahí estaban, The Presidents of the United States of America. Tres temitas nos quedan nada más para irnos hacia el final, Sí, señor, con toda la tranquilidad del mundo. Hoy martes vienen Killers, luego Three Days Grace y Stone Trailer. Killers, ¿quiénes son Killers? Bueno, Killers es una banda americana de indie rock. Hoy estamos mucho con indie rock. Pues que todo el mundo califica esto como indie rock. Este tema que vamos a poner ahora, que se llama Sure at the Night, del disparo o el trueno en la noche, es de hace un par de años, del 2013 o cosas así, ¿no? Suenan bien, de todas maneras. The Killers, aquí están. Bueno, pues el tema ahí estaba medio tranquilito, Shout of the Night, de The Killers, esta banda americana. Con ellos seguimos con americanos, quiero decir. Pero nos vamos un poquito ahora hacia el norte, hacia Canadá, porque ahí hay una banda de metal muy buena. El último álbum se llama Human y a mí me encanta. Son Three Day Grace, tres días de gracia, puede ser la traducción, por ello... No creéis que estoy tan bien de todo, ¿eh? Human es el tema, el título de su álbum de este 2015, Human Race, Carrera Humana o de Humanos, es el tema que vamos a escuchar, pero ya vamos. Que estamos en la recta final de Grande entre los Grandes, hoy 28 de abril. ¿Os parece? Venga. Bueno, pues ahí están, 3D Grace, concretamente 12 temas en su álbum Human de este 2015. Hay uno que se llama Painkiller, que lo tengo, Painkiller, sí, asesino del dolor, puede ser o no, como es la traducción, que tengo que escucharlo con más tranquilidad por la sencilla razón de que puede ser que me suene a algo. Vamos a ir cerrando ya el Facebook. Un beso muy grande para todos los que han estado escuchando el programa. Nos queda un tema todavía de una banda que dicen que pertenece a la Federación Rusa, hacen metal. Se llaman Stone Train, metal y lo mezclan bien, vamos. Stoner, que está bien dicho, Stoner Train. El tema es, está muy curioso, porque dice Gandalf took the drug, algo así como Gandalf tomó la droga. Gandalf no era el mago del Señor de los Anillos, a mí me lo parecía. Stoner Train, no suena nada mal. Bueno, este tema es que parece hasta que son cantreros los chicos, ¿eh? Pues ahí estaba la banda Stone Train, sí señor, con claros cambios en sus sonidos. Es martes, día de mercadillo, como decíamos al principio, y entre otras cosas hemos de ir despidiéndonos. Hay gente que nos está esperando rápidamente, los que queráis seguir escuchando música ahí en Radio 528HZ.com. Seguro que os gusta lo que suena, ¿sí, señor? Pues ya nada más me queda que decirlo de todos los días. No pienséis. No pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Es lo de siempre. Simplemente despiste maneras de vivir. Vámonos, que hoy nos comen la merienda, ¿eh? Pero nos la comen bien. Había yo preparado un poquito de pan tostado con ajito y con jamón de york y todo, con tomate, con un poco de aceite. No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es